gusta de ti. Para mí tú eres perfecta, nadie que se iguale a tu belleza. Me gustas de los pies a la cabeza, me gusta todo de ti. No hay nada que me disguste, me gusta tu forma de caminar. Y ese cuerpo que tanto presumes, me gusta tu belleza natural. Y que tu amor por mí no existe en dudas. Me gusta tu manera de vestir, pero más me gusta verte desnuda. Y es que tienes las perfectas cualidades, y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón. Me fascina que no haya limitaciones y que inventes posiciones cuando hacemos el amor. Me enloquece que me toques y me beses, y es que solamente tú haces que aumente mi palpitación. Las virtudes todas tienes en exceso, y es por eso que te digo que así como tú no hay dos. Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón. Me fascina que no haya limitaciones y que inventes posiciones cuando hacemos el amor. Me enloquece que me toques y me beses, y es que solamente tú haces que aumente mi palpitación. Las virtudes todas tienes en exceso, y es por eso que te digo que así como tú no hay dos. Las virtudes todas tienes en exceso, y es por eso que te digo.